tierra una negrita a todo el mundo domina, porque cuando ella camina a todo el mundo domina. Esa negra linda sí tiene sabor. Esa negra linda sí tiene sabor. Esa negra linda sí tiene sabor. Esa negra linda sí tiene sabor. Lo bueno es que la negra, siempre está en perfumadita y por eso ella es bonita. Para bailar tiene sabor esa negrona linda. Conversa, Olivio. Ahí nomás. Esa negrona yo